No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Nos acompaña la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación. Y vamos a hablar sobre un balance del año respecto al trabajo del área, cuáles fueron los puntos más importantes, cuáles fueron los temas que más requirieron de la atención del área. ¿Cómo te va, Mónica? ¿Cómo estás? Te saludamos. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Bueno, me pidieron ustedes que hiciéramos un balance de la actividad del área en el año 2016 y yo traté de apuntar los temas que me parecieron más importantes. No quiere decir que no haya otros, pero son muchos y sería bastante aburrido para quienes nos escuchan. Bueno, en primer término quiero hablar de un proyecto de ley que mandamos a la Comisión Bicameral sobre el tema del dengue, el Zika y la fiebre chikungunya. Uh-huh. Fue un proyecto de ley que también hemos comentado en este espacio, que esperemos se trate en alguna oportunidad en el Congreso. En segundo término, me pareció también bastante interesante hablar de los medicamentos oncológicos que han estado en falta en el Vademécum Oncológico del Programa Nacional de Cáncer, y por lo tanto nosotros hicimos una exhortación a que se ajustaran los mecanismos de modo que no faltasen estos medicamentos, pese a que formalmente la parte de la administración obligada a mantener estos recursos siempre a disposición, habían cumplido con todas las cuestiones burocráticas. Sin embargo, los medicamentos no estuvieron, en especial para 600 pacientes, porque no se trataba de todos los medicamentos, sino de algunas, así que estamos trabajando en ese tema. Otro tema que también tuvo bastante relevancia fue una actuación que se inició de oficio también vinculada con el programa médico obligatorio, su actualización y demás, que es un tema en el que nosotros venimos insistiendo hace muchos años y que no se logra encontrar un mecanismo de actualización. El Poder Ejecutivo nos contestó que se iba a formalizar una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias y leyendo uno de los proyectos que está actualmente en tratamiento del Congreso, hay un artículo que involucra al Defensor del Pueblo de la Nación en una de las comisiones que se crearía a través de esta ley. ¿Para participar evaluando? Sí, como no evaluando, porque se trata de tecnologías sanitarias, sino una especie de consejo asesor, ¿no? Bueno, esto será un futuro si es que se aprueba la ley. Y lo importante es que las tecnologías se vayan actualizando y además que las que se incorporen sean realmente necesarias para un programa médico. Otro tema que también nos ha tenido bastante ocupados es el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. A nosotros nos han tocado 9 metas de ese trabajo y en particular hemos trabajado sobre HIV-SIDA y el programa de salud sexual y reproductiva, haciendo la confección de informes que han ido a Naciones Unidas y otros organismos internacionales como muestra de nuestra colaboración. En ese sentido, nosotros hacemos un seguimiento paralelo de lo que va haciendo el Estado, porque el Estado también está obligado a exponer su trabajo, acercando otra mirada, ¿no es cierto? Porque a lo mejor lo que ve el propio Estado no es lo que vemos nosotros ni otros organizaciones no gubernamentales. Bueno, también logramos que se destrabara la reglamentación de la ley para pacientes ostomizados, que había sido una preocupación y resulta que estaba el proyecto de reglamento de la ley para que los pacientes puedan acceder a los insumos necesarios. Estaba medio trabado, lo destrabamos. Otro tema que también sobre el que hemos trabajado es el Programa Federal de Salud, que se llama Incluir Salud, que ha tenido particularmente, y que también lo hemos tratado en este espacio, bastantes reclamos vinculados en especial con la provincia de Buenos Aires. Así que hemos trabajado con la Dirección Nacional de Prestaciones Médicas de la Nación para que contribuyese a justamente al mejoramiento de las prestaciones que debe recibir esta parte de la población, que es población vulnerable, que a su vez reciben pensiones no contributivas, que es una parte, digamos, del combo que se les debe dar. Por un lado es la prestación dineraria y del otro lado la prestación de salud. Como entendemos que la prestación de salud es muy importante, hemos trabajado para tratar de mejorar, aunque sea mínimamente, el acceso de estas personas a la prestación de salud. Además, bueno, nos consta de haber estado en reuniones, haber venido a las autoridades aquí, comprometerse a seguir trabajando, a pasarle casos directamente cuando son casos involucrados, denuncias que nos llegan, pasárselo directamente a ellos, con lo cual se ha establecido un buen lazo con las autoridades y, bueno, con la promesa de seguir mejorándolo día a día. Exactamente, porque cuando hay un cambio de gestión, no es sencillo. Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo en estos temas, muchos años, pero cuando cambian las gestiones, cambian los funcionarios, aquellas redes o puentes que se habían tendido ya no sirven más, hay que tender otros. Es un trabajo de día a día. Cambian los funcionarios y todo esto pasa. Y además hay gestiones que son mejores que las otras y bueno, o más receptivas que otras. Claro, reconstruir todos esos puentes. También algo similar también puede, perdón que te interrumpa, con el PAMI, ¿no? La relación también con la también, gente del PAMI, también con reuniones. También. La Defensoría ha sido invitada también a participar en reuniones, en charlas, sí, como teniendo en cuenta también nuestro trabajo. Nuestro trabajo y el trabajo que debemos hacer en pos de la tercera edad, o de los adultos mayores, como se dice ahora. Y bueno, todo esto implica un estar en estado de alerta permanente. Con los temas de salud no podemos estar de otra manera. Sí. Con el Ministerio de Desarrollo Social también estamos tendiendo nuevos puentes, porque el Ministerio tiene una dirección a la que acuden las personas que no tienen ningún recurso y que hay que solucionar transitoriamente una situación. Entonces queremos también mejorar esos puentes para poder dar asistencia a aquellas personas que vienen a hacer un reclamo y no tienen ninguna otra posibilidad de ocurrir o de recurrir a otros lugares. Después también hemos trabajado temas provinciales y yo solo quise traer uno, que es un hospital San Bernardo de Salta, que parece que estaba en un estado de deterioro muy importante y que se está trabajando en este momento. El estado de deterioro no solo edilicio, sino que eso repercute en las prestaciones que se estaban brindando en ese hospital y también hemos trabajado sobre eso. Hemos tenido la posibilidad de organizar la oficina de educación, que creo que las chicas han estado acá, son dos profesionales que trabajan en esta oficina, con temas de ODS, con otros temas que yo los llamo del día a día, porque son casos puntuales. Así que estamos contentos con la organización de la oficina y con el trabajo que está realizando, si bien es bastante incipiente. Y por último, hemos resuelto bastantes diferendos que se plantearon entre usuarios de servicios de empresas de medicina prepaga, ¿no? Que siempre tienen algún inconveniente, o a veces se presentan inconvenientes. Hemos podido destrabar unas cuantas situaciones y hacer que esto sea más fluido. Claro, que además se cumpla con los programas médicos obligatorios. Exactamente, porque tienen que cumplir con el programa médico obligatorio. La ley que regula hoy por hoy las empresas de medicina prepaga tiene muchas previsiones que no deben ser violadas, y en algunos casos algunas empresas van un poco más allá, y cuando se dan cuenta que la persona no está sola, que está amparada por nosotros, bueno, ahí cambian las conductas. No todos los temas que se plantean respecto de las empresas de medicina prepaga son temas que tenga, donde pueda tener incumbencia el defensor, pero la realidad es que en aquellos que sí tenemos incumbencia, actuamos de manera de acercar esa mano, ese puente, tender ese puente con el ciudadano. Perfecto, Mónica, te agradecemos mucho, por supuesto, la participación. Además también, y para completar todo tu informe, tu completo informe, también hemos hecho un poco de escuela